Contigo tuve que entender que también puede caer lo que pensamos que era amor. Aunque me quise convencer de que tu error fue por amor, enamorarme fue mi error. Y yo sé que te que mentiste cuando a mí me dijiste yo me enamoré. Lágrimas que no viste, que yo me guardé y que nunca supiste, por ti derramé. Cuántas veces fallaste, no te quise culpar, hoy no callaré.